Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida y como saben, siempre pues encontrando proyectos interesantes, nuevos, muy recientes y en esta ocasión en nuestro programa 25 de nuestra segunda temporada, pues efectivamente encontramos a otra banda que nos encantó mucha su performance que hizo ahí en el Capitán Gallo hace casi un mes más o menos, junto con las compas de Gafas Violetas, que hicieron su aniversario, y nos tomó por sorpresa este proyecto porque no lo teníamos contemplado en el programa, y nos encantó y nos fascinó. Entonces, para que el pueblo los conozca, pues digan qué tocan en el grupo y cómo se llama, lógicamente, el proyecto donde están. Pues, yo soy Thompson, y yo toco guitarra y hago producción. Yo soy Haku y yo le doy a la computadora, puro copy-paste. Sí. Hola, soy Melina y hago el performance y canto y también escribo letras. ¿Y qué onda? ¿Y cómo se llama el proyecto que tienen aquí? ¿Qué pasa, USA? Oigan, pues, ¿qué les parece si para empezar a entrar en materia, pues que pongan una rolita para que la gente vea qué están haciendo, qué onda con el rollo que traen y bueno, qué rola pueden poner y qué onda con esta canción? Pues podemos poner esta, nuestra, la primera rola que hicimos, que se llama Isis, y es una cumbia, pero yo creo que tiene un sentido muy rockero, como de indie rock. Ajá. Recuerden, esto es Música Híbrida, estamos aquí con ¿Qué pasa USA? Y regresamos en un momento. Naranja neón, cara sin parecer. Quienes vayan allá, que tengan cuidado. Tu fría es mi vida, mi gato huérfano, mi gato huérfano. If you cut me, they won't give you any money. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a ¿Qué pasa, USA? Y bueno, la pregunta, ya saben, la pregunta común es precisamente cómo se origina este grupo, y parece ser que no solamente la música es parte de lo que hacen ustedes, sino la performance. ¿Qué onda en primer lugar con el grupo? ¿Cómo se origina? ¿Quién la origina? ¿Cómo está el rollo? Ah, nunca hemos tenido que contestar esta pregunta antes. Pero, a ver, mi hermano y yo colaborábamos en música juntos en Nueva York y después nos mudamos a México. Yo conocí a Haku el primer día que llegué aquí. Nos hicimos muy buen amigos y él era músico, así que cuando mi hermano vino era como una relación muy natural, ¿no? Ellos se hicieron amigos, nosotros éramos amigos, yo soy amiga de mi hermano, así como hay este triángulo de amistad y de creación como, de música. Como el Señor, el Espíritu y Jesús, ¿no? Oigan, y en esto que traen, a ver, ¿cómo es que empezaron a confabular? ¿Por qué empezar a hacer un grupo que en realidad es entre divertido, pero es extraño también? Yo vi, y digamos de la escena subterránea, me parece muy disímbolo este grupo, o sea, como raro, no sé cómo explicarlo. ¿Cuándo empieza a salir este concepto de qué pasa USA? Pues, cuando Haku y yo nos conocimos, como él viene de otro lugar musical, ¿no? Como de un lugar de cumbia y música latina, y yo vengo de un como escena más rockero, más techno, entonces como así fue, ¿no? Oigan, y bueno, ¿y qué pasa con las letras? A ver, cuéntenme, ¿cuáles son los temas en los que recurren? ¿Qué son los temas que les preocupan? ¿Qué rollo con eso? Pues, yo creo que nos consideramos un grupo feminista, ¿no? Sí. ¿Sí? ¡Qué bien, chicos! y, bueno, las primeras canciones que creamos fueron para la fiesta de gafas violetas. Y yo quería hacer algo para ese público que iba a ser muchos feministas. Y, pues, así que tenemos una canción sobre el acoso callejero, tenemos otra canción... para esa presentamos una canción sobre, pues, de la perspectiva de un personaje vendiendo discos de feminismo en el metro. ¿Qué más? Hay una canción de Zumba fascista. La verdad es que muchas de las canciones originaron con personajes, ¿no? Como cada canción tenía un personaje que lo iba a cantar. Así que habían esos. ¿Y cuál era la última? Ahora no nos acordamos de nuestras canciones, pero... ¿Pero la de Zumba fascista de qué va? Pues, por ejemplo, la de Zumba fascista es una canción irónica cantada por una instructora de Zumba que está exigiendo que las participantes de su clase se hagan al mujer modelo, ¿no? Como una de las letras es... tetas grandes, nalga dura, pucha abierta, pucha pura, ¿no? Y en eso estamos... Y la instructora está exigiendo esto de sus participantes. Y pues sí, es ironizar un poquito el modelo de ejercicio comercial y de estándares de belleza en que exigimos a que todas las mujeres tengan cuerpos perfectas. Ustedes como hombres, como varones, y dentro de esta perspectiva feminista, ¿cómo se construyen como varones? ¿Qué pasa con los varones cuando se enfrentan a este tipo de ideas que están haciendo que la mujer sea, pues, más libre y tome sus propias decisiones? Para mí son un montón de contradicciones, porque tengo décadas encima de mala educación y de pronto no sé bien cómo hacia dónde ir, pero sí creo que es necesario bajarse del pedestal de privilegio que te da ser un hombre. Entonces, y cuestionar un montón, ¿no? Cuestionar cada movimiento, ¿no? Cada paso. Creo que también es importante esto que dicen de pronto de dejar el protagonismo, ¿no? Ya no como querer tener la vara alta porque eres hombre, particularmente cuando estás en un grupo de mujeres, ¿no? Como normalmente creo que requerimos o exigimos mucha atención. Entonces, si ya te diste cuenta de eso, como echarte para atrás un poquito y pues de pronto aprender a seguir y a respetar decisiones, no sé. ¿Cuesta trabajo construirse en este medio feminista como varón? Pues no, soy el hermano de la feminista más poderosa en México, entonces sí, más orgulloso también, entonces no, es fácil, ¿no? Oye, ¿y cómo te va precisamente con estos encuentros cuando tú te das esa posesión, te asumes como feminista? ¿Cómo va? ¿Cómo lo asume la demás gente? Sobre todo porque ya ves que también está el cliché de la feminazi y hay como ahí unas cosas que de repente asustan a la gente, pero también se ha vuelto como una especie de insulto. ¿Tú cómo lo asumes y cómo lo representas y cómo lo vives diariamente como mujer? Uh-huh. Pues creo que mucha gente no entiende el feminismo y lo entiende como mujeres intentando superar a los hombres o dominar a los hombres. Y en realidad se trata de cerrar unos de los huecos en nuestra sociedad de la participación de la mujer, ¿no? Si ves casi cualquier indicador social, indicadores económicas de quién gana más dinero en el trabajo, de participación política, ¿no? Como candidatos hombres o mujeres, siempre hay más hombres, ¿no? Así que siento que hay un hueco en la participación de las mujeres en la sociedad y para mí el feminismo es intentar cerrar ese vacío, ese hueco y darle oportunidades iguales y equitativas a hombres y mujeres. Así que yo creo que, pues sí, tal vez en algunas de mis letras pueden asustar a la gente que no tiene un acercamiento a ese tipo de pensamiento porque tal vez lo piensan muy radical o asustoso, no sé. Pero a fondo, el propósito es alcanzar equidad. También lo que he visto que muchos grupos como que no hacen crítica en este sentido, digamos, el tema del amor y todas estas cosas que son muy comunes en las letras, no, tampoco quiero decir que estén mal, sino simplemente son temas que ya están una y otra vez usados, pero veo que ustedes como que se intentan irrumpir en ese sentido, ¿no? Hacer ironía. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eso? ¿En dónde, y dónde estaría lo chistoso también de encontrarnos en una sociedad donde lo patriarcal es todavía dominante, ¿no? Híjole, lo chistoso, no sé. Pues creo que a veces es difícil encontrar ese lado gracioso, pero tal vez está en la autocrítica, como cuando haces autocrítica puede salir algo, pues de pronto puedes verte a ti mismo como absurdo, ¿no? Y creo que eso es necesario y lo importante de ¿Qué pasa USA? Como algo bastante importante, pues es eso, como hacer la pregunta, ¿qué pasó USA? ¿Qué pasó America? ¿Qué pasó América completa, ¿no? Pues que en dónde andamos y para dónde queremos ir, creo que hay que preguntárnoslo desde una perspectiva personal, pero también como al entorno, ¿no? Al resto de la sociedad. Sí, creo que este elemento de la autocrítica, no lo había pensado antes, pero ahora veo este color a todo lo que hemos hecho, creo que cada canción tiene un elemento de autocrítica. El nombre, que es ¿Qué pasa USA? O sea, está preguntando, está cuestionando al instituto del Estado de los Estados Unidos. Mi hermano y yo somos de los Estados Unidos. Somos muy conscientes del polémico de eso, ¿no? Y pues sí, creo que estamos cuestionando estructuras grandes, macro, que no nos gusta, pero también estamos examinando cómo nosotros hemos internalizado esas estructuras. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola y seguimos platicando, ¿no? Aquí para que se vaya preparando aquí el compa. Y ¿qué rola va a ser? A ver, preséntala, ¿no? Ah, pues, la próxima va a ser una rola que se llama Huitlacuchi, que es un play on words. Pero recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos aquí con ¿Qué pasa USA? Y regresamos en un momento. All night. Longaniza combina con Huitlacuchi. Príncipe Azul. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a ¿Qué pasa, USA? Y a ver, ¿qué onda con la música? A ver, ¿cómo la producen? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con esta rola que acabamos de escuchar? A ver, explícanos algo acerca de esto, de estas ondas para hacer música. ¿Qué rollo con eso? Pues, tal vez Thompson quiera decirles algo en esto. Ay, parece que no, se estaba echando un taquillo. Pues, no es... Hacemos una mezcla muy variada de ritmos y tomamos muchos ritmos que son de alguien más. Alguien podría decir que nos los robamos. Nosotros tenemos una visión mucho más amplia sobre el hecho de tomar música de otras personas. Sí, de compartir. A mí, yo tengo esa idea de que la... música y el conocimiento en general como no es algo que hagan gente que es genio y que lo saque de la nada, ¿no? Como es algo como que viene de como a partir de experiencias personales, de lo que se ha escuchado, como vas tomando fragmentitos. Y bueno, esto lo llevamos a la producción musical de, no sé, tomamos un fragmento de una batería, le cambias algunos elementos, lo haces más lento, como reeditas, cambias el bombo, a partir de eso también añadimos melodías que toca Thompson en la guitarra o en un teclado, se empiezan a hacer estas combinaciones sin un destino fijo, ¿no? Como hacia donde nos va llevando. Hablabas acerca de la autoría y esta asimilación que ustedes toman de otros autores, pero ¿por qué nos siguen enseñando que la música debe de ser de tal autor y habrá que respetar su trabajo? ¿Qué onda? ¿Qué opinan de eso? ¿Hay piratería o no hay piratería si hablamos en cierta forma de estas convenciones y estas normalizaciones que nos da la sociedad y también toda esta onda de la música, ¿no? ¿Qué onda con eso? Pues aquí voy a hablar a título personal. Yo creo que en un sentido de la creatividad, lo mejor es que no existan estas leyes de copyright y para mí son limitantes, ¿no? De pronto, si escuchas música de reggae, de hip hop, como ves, como una canción es rehusada tal cual, como solo se le da otro proceso de masterización, lo que sea, pero es usada íntegra, ¿no? La canción se vuelve a usar años después de que salió. Tal vez incluso en su momento no fue nada relevante, pero se le da otro proceso, otras vocales, como pequeños cambios y ¡boom!, ¿no? La canción ya es un éxito y de pronto como, o sea, puede haber un montón de variantes, ¿no? Desde rehusar la canción por completo hasta pequeños fragmentos y yo creo que no hay ningún pedo, ¿no? Como, para mí eso es lo mejor, lo ideal. Thompson, tú platicabas hace rato que vienes como de la academia y ¿qué pasa cuando de repente estás en otro ambiente, en otro género que no es la academia precisamente? ¿Qué pasa con el músico que tiene una escuela y de repente tiene que estar andando en otros lugares musicales que no tienen nada que ver con estas academias? ¿Qué se aprende? Pues me encanta como estar en como foros no tan formales, no tan académicas, ¿no? Como estudié composición y música muy formal, clásica, pero mi corazón siempre estaba como en el punk y como en la música pop. Entonces, es muy natural, ¿no? Estar en esta forma de grupo, haciendo música para la gente, música popular. Entonces, no sé, no hay bronca, me encanta. ¿Por qué venirse aquí a México cuando en Estados Unidos, si ya ves todas estas ondas de que Estados Unidos, Nueva York, tiene escenas bastante grandes, subterráneas? ¿Por qué venirse dos americanos a vivir para acá y encontrarse aquí a Haku y armar un grupo como este cuando de repente Estados Unidos tiene así un montón de ideas? ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasó para que vinieran aquí a hacer música? Pues yo creo que venimos un poquito para la escena artística, pero también por razones personales. Nuestro papá fue criado aquí, yo siempre había querido vivir aquí, queríamos mejorar nuestro español, creo que era importante para los dos. Y estábamos colaborando en grupos en Nueva York, pero pues yo siempre sentí que la escena estaba muy saturada y podíamos hacer cosas muy chidas, pero mucha gente no lo notaba. O, no sé, ¿tú qué piensas, Thompson? Yo vine para razones similares, ¿no? Y como es increíble, me encanta. Y como mi proceso con Haku es muy agradable y muy me inspira mucho, entonces, ¿no? Y creo que parte de ese proceso era, bueno, mi hermano y yo sabíamos que si íbamos a venir a México íbamos a vivir juntos y que eso iba a facilitar mucho el proceso de hacer música. Y ahora estamos grabando un disco, ¿no? Sí. Y tenemos shows y éxito y somos súper famosos, ¿no? Entrevistando para el radio. Oigan, pues qué padre. Oigan, pues vamos con otra rola, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué rola van a presentar? Pues esta es la de Zumba Fascista o Fascizumba, o todavía no sabemos cómo se va a llamar bien, pero pues que básicamente es como un merengue tecno, no sé qué, con un corte de reggaetón y a ver qué tal. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con ¿Qué pasa USA? Y regresamos en un momento. Gracias. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep Bienvenidas a la clase de Zumba, chicas. ¿Están listas para ejercitarse? Mira, esto solo va a funcionar si ustedes realmente trabajan. Nadie pierde peso por pararse y mirar como una puta vaca. Estos son los pasos. Síguenme. Tetas grandes, nalga dura. Pucha abierta, pucha dura. Tetas grandes, nalga dura. Pucha abierta, pucha dura. Tetas grandes, nalga dura. Pucha abierta, pucha dura. Tetas grandes, nalga dura. ¿Listas? En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a ¿Qué pasa, USA? Y como lo digo, para mí sigue siendo un grupo muy raro, muy extraño en cuestiones rítmicas. Pero, ¿qué onda con la performance? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo empiezan a hacer la dinámica? ¿En qué piensan para involucrar también a la gente? Porque esa vez del aniversario de las compas de la colectiva de Gafas Violetas, la gente estaba bastante prendida y bastante entusiasta y participando con lo que estaban haciendo. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Cómo lo piensan? Mi hermano hace 2 meses me acercó en la cocina y me dijo, hey, Melina, ¿qué tal si hacemos un grupo de música que no sea solo un grupo de música, pero también involucra tus habilidades en el performance? Porque yo he tenido mucha experiencia en el teatro y en crear piezas de teatro no convencionales que involucran al público, ¿no? Como casi nunca monto una obra de teatro en que hay un escenario y el público y no interactúan. Siempre hay interacción. Así que él me propuso eso y yo pensé, pues, me asusta un poquito porque es exactamente lo que quiero hacer. y es un reto hacer algo así, pero decidí que lo iba a hacer. Y en este performance que hicimos en Gafas Violetas, intentamos a mezclar o como borrar las líneas de público y performer, ¿no? Por ejemplo, empecé el show entrando a través del público con una mochila y con bocinas en la mochila y tocamos una pista que se escuchó por todo el lugar de un CD de feministas, o sea, como la gente que vende CDs en los metros, pero con rolas feministas. Así que como había una música muy relajada detrás de las grabaciones de feministas como... Ah, ¿lo podemos tocar? Sí, tenemos esa pista. Pero bueno, entré... lo tocamos en un ratito, pero entré por el público. O sea, había interacción. Estaba tratando de vender este disco al público. En otra canción, en la canción que acabamos de tocar, en Fascista Zumba, también enseñé al público una coreografía, porque como mi personaje era una instructora de Zumba, los participantes tenían que participar, no tenían que estar bailando. Así que yo en la canción estaba exigiendo que bailaran, pero en la realidad también les estaba exigiendo, ¿no? Y pues si no bailaban, les gritaba. Así que yo creo que sí, como nuestro concepto del grupo es no solo es música, pero es performance interactivo. Oigan, y en ese sentido, ¿cuántas agrupaciones han encontrado aquí en el DF que hagan eso? ¿Sí se han topado con algo así o ahorita, digamos, están...? Ajá. Pues sí, las izquierdas, que son amigos de nosotros y hagan como, ¿cómo se dice? ¿Pole dance? Pole dance en su performance, sí, sí. El baile del tubo, ¿no? Está bueno ver a los chicos en sus calzoncitos apretados, no está mal. Y quiero colaborar con ellos, en la música. Sí. Y en el pole. Pues un saludo para las izquierdas, por cierto, que ahí también los queremos y los admiramos mucho. ¿Y qué onda? A ver, entonces, ¿la performance solamente lo haces tú o ustedes como músicos también se integran? A ver, cuéntenme un poquito de eso. ¿O solamente están, nada más pones la computadora y nada más tocas el bajo? ¿O qué rollo? A ver, ¿cómo interactúan ustedes con ella en estos escenarios? Pues es algo que necesitamos desarrollar porque... en la primera performance, como no había espacio y como había muchos problemas, entonces para la próxima vamos a ser como más involucrados, ¿no? Pues sí, eso. Esta vez no participamos tanto, aunque para mí fue un performance ser parte de la banda y estar tocando nada y solo alzar las manos, ¿no? Es como de pronto pienso en los DJs y cómo vas y cómo haces como si tocaras. No todos, ¿no? Pero muchos, sí, como... Es un performance, ¿no? Y yo no creo que esté mal, ¿no? También como... Ya tuviste un trabajo previo como de producción, no sé qué. Y llegar y tener ese performance así como haciendo que eres muy guapo y que tocas chingón. Yo creo que, pues, esta vez, eso... Así me lo tomé yo, ¿no? Como ir y alzar las manos y como apoyar a la banda. Yo me lo tomé como un performance, pero ya después vamos a ir viendo cómo vamos a evolucionarlo. Y Thompson también canta increíblemente y va a cantar en otras canciones. Y tenemos que ver cómo hacemos performance juntos, ¿no? Sí, tú vas a tener personajes, por ejemplo. Bien, entonces, oigan, ¿y cómo viste la respuesta de esta fiesta en cuestión de que llegaron? Porque fue para mí, te digo, para mí fue muy sorpresivo, ¿no? Pero, ¿cómo vieron ya después toda esta reacción de la gente? ¿Los felicitaron o qué rollo? ¿Les dijeron, de plano no nos gustó? ¿Qué onda? Pues yo tenía mucho miedo porque estábamos siguiendo un grupo de cumbia en vivo que fueron increíbles y todos estaban bailando. Y yo pensé, joder, vamos a subir al escenario a hacer nuestro performance político feminista y todos nos van a botar del escenario. Pero no ocurrió así. La gente bailaba y participaba. Después, pues mucha gente nos dijo que somos el grupo mejor del mundo. No, broma, que van a comprar nuestro disco por $100. No, o sea, había mucho apoyo y un sentimiento muy... como de solidaridad. A mí me encantó. Sí. Oiga, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola y pasan esta rola que decía, ¿no? Tal vez la rola de su mochila, ¿no? Oh, el intro. Ok, sí, sí, podemos tocar. ¿No? Sí, ¿pero lo grabamos? Sí. ¿Lo tenemos grabado? Sí, pues, ok, bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a tocar. Aparentemente, sí. Pues, recuerden, estamos aquí con... ¿Qué pasa, USA? Y regresamos en un momento. ¿Cómo se llama la rola? ¿O no tiene rola? ¿O cómo podría ser tentativamente? Este es el disco de textos feministas, que hicimos para la introducción de nuestra presentación, ¿no? Como entramos al público tocando esta rola. Los mejores éxitos de las feministas de ayer y hoy. Hoy. La primera ola. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Mary Wollstonecraft. Mi única ambición es llegar a escribir un día, más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer. Victoria Ocampo. La segunda ola. No se nace mujer, llega una a serlo. Simone de Beauvoir. La categoría del sexo es la categoría política que crea la sociedad como heterosexual. Monique Wittig. Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología. La primera evidencia incontrovertible de la diferencia humana la encontramos en la diferencia sexual manifiesta en el cuerpo. Marta Lamas. La tercera ola. Estrictamente hablando, no puede decirse que existan las mujeres. Julia Kristeva. La construcción del género continúa también, aunque de la forma menos evidente, en la universidad, en la comunidad intelectual, en las prácticas artísticas, en las teorías radicales de vanguardia e incluso y especialmente en el feminismo. Teresa de Lauretis. En el esfuerzo para combatir la invisibilidad de las mujeres como categoría, las feministas corren el riesgo de traer a la luz una categoría que puede o no ser representativa de la vida concreta de las mujeres. Judith Butler. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a ¿Qué pasa, USA? ¿Y qué onda? ¿Son punk? ¿Qué rollo? A ver, ya estábamos aquí en la discusión de... ¿cómo se definían? ¿Pero qué onda? ¿Qué es lo punk? A ver, por acá pues, tenían, a ver. ¿Qué opinas usted con mi camiseta? Está aquí con, ¿no? Sí, es que trae acá una camisa que dice Suicida. Es, ¿Tendency? ¿O sí, cómo es, se dice? Es un grupo punk de los 80s, ¿no? ¿Pero qué onda? ¿Se sigue conservando lo punk? ¿Ya no existe lo punk? ¿En dónde está lo punk? ¿Dónde vemos el punk? ¿O qué rollo? A ver por acá. Pues... Melina estaba hablando sobre el punk, que como es una actitud más que un estilo de música, ¿no? Como música de resistencia. No. Pues no, hable tú. Yo no sé qué género tenemos todavía. Pues sí, yo pienso que ahora como es una actitud, como el sonido ha evolucionado mucho y que es música de resistencia, como Melina ya dijo. Bueno, ¿y qué onda? A ver, explíquenme. ¿Cuándo empieza otra nueva presentación? ¿Cómo va eso? Sé que a lo mejor los estoy apurando mucho porque realmente el proyecto es muy, muy... O sea, es un bebé todavía este proyecto, pero qué bueno encontrarlos. ¿Y cómo va? ¿Cuándo tienen pensado presentarse de nuevo en esta onda de ¿Qué pasa, USA? Pues el próximo sábado 16 tenemos un toquín en la Casa Gomorra. Un pachangón loco. Y yo nunca he ido, pero tengo muy grandes expectativas del lugar. Parece que está chingón, que son punks también. Y regresando a la cosa de lo punk, yo creo que sí somos muy punks. Yo me siento punk porque no traigo el look, pero creo que la actitud de hacer las cosas y como... O sea, aunque no tengas como la técnica por completo dominada y seas virtuoso, la chingada, como lo haces, ¿no? Y lo haces chido, lo haces chingón como para ti, que te quede, que te guste, ¿no? Y que lo escuchas y digas, a huevo, ¿no? Yo lo hice y creo que en general tenemos esa actitud, no solo de hacer la música, sino muchas otras cosas. Y eso por un lado, por el otro de no estar como consumiendo chingaderas a lo pendejo, creo que también es como parte, sí. Bueno, creo que sí somos punks. Oigan, y precisamente en estas cosas que se pueden escuchar y que muchas veces también nos volvemos filtro, ¿qué escuchan? En este momento, ¿qué estás escuchando en cuestión musical? ¿Qué rollo con eso? En realidad no es casi no estoy escuchando música. Estoy escuchando Democracy Now, que es un programa de noticias políticas. Y también he estado escuchando muchos ponentes ponentes feministas porque estoy tomando un curso de feminismo. Pero de música no, como solo escucho música cuando voy a bailar y es salsa. Y por acá, ¿qué estás escuchando en este momento? ¿Qué recomendarías? Pues estoy escuchando música New Beat de Bélgica, que es un tipo de techno hardcore y muy digital y con mucha distorsión, muy oscuro, súper chingón. Y pues, ¿qué más? New Beat. Tus clásicos. ¿Cómo cuáles? Como de disco, de funk. Ah, pues, también estoy escuchando disco y funk, pero ahora es New Beat de Bélgica. Bien, entonces, ¿y por acá qué onda? ¿Qué estás escuchando en estos momentos y qué recomendarías? ¿Qué recomendarías para seguir ampliando este panorama musical? Pues, les recomiendo que me escuchen. ¿Qué pasa, USA? ¿Qué pasa, USA? Y Hakusai y los proyectos de Thompson también están muy chidos. No quiere mencionarlos, pero... Y... No sé, ayer vi a un güey que se llama Denshon en la pulquería de los Insurgentes. Está chingón, es oscuro, es como México de pronto, raro, surreal. Me gustó. Sí. Oigan, y dentro de esta, y hablabas hace rato de lo político, ¿es necesario tener política en la música? No creo que es necesario, pero sí es interesante y como es como otra cualquier forma de arte, como lo puede como hacer con más sentimiento, con más como focus, no sé. Es mejor cuando tiene contenido, ¿no? Sí, en realidad no lo tenemos muy bien definidos. Creo que es más poner la política personal de cada uno de nosotros en la música, ¿no? Y pues yo lo entiendo como, sí, como una plataforma para explorar ideas, ¿no? Ni es tanto para como vomitar ideas a que otras personas los escuchen. Es más, como tener una plataforma para ver, como ahora estoy pensando mucho en el feminismo, para ver cómo comunicar cosas que estoy leyendo o cómo preguntar cosas a públicos más grandes a través de la música, ¿no? No creo que es súper definido. Y bueno, ya para terminar, ¿qué onda? ¿Dónde los puede seguir la gente? Si tienen algunas grabaciones, ¿dónde las pueden escuchar? Si tienen, digamos, demos y los venden, pues ¿dónde los puede encontrar? ¿Dónde pueden hacerse de este material? ¿Qué rollo con eso? Pues en soundcloud.com/ ¿qué? ¿K? ¿Cómo se dice dash? Es diagonal. Ah, K. No, no es diagonal. Diagonal es, ¿cómo se dice? Como dash. ¿A guión? ¿Guión? Sí. ¿Guión? Entonces es soundcloud.com diagonal K guión pasa guión USA. Bien. Bien, entonces, ¿y ahí qué podemos escuchar? ¿Todo el material? ¿O cuánto material tienen ahí? Tenemos 4 canciones, sí. Grabados. Pero tenemos muchos más, sí. Tenemos un disco que vamos a estrenar como en junio, tal vez. Bien, entonces, oigan, pues no me queda más que agradecerles. La verdad ha sido una entrevista así divertida, chida. Yo sé que de repente presionarlos en las preguntas que hago y como que se me quedan viendo qué este cuate que quiere decir, qué quiere preguntar. Pero es padre compartir con ustedes y sobre todo haberlos visto en esta escena de las chicas de gafas violeta. Y bueno, pues qué onda, pues no sé con qué rola quieren despedirse y pues va para cerrar el programa así bien. ¿Qué onda? A ver, ¿cuál sería? Pues tenemos una rola del disco y... Sí, bueno, vamos a poner la rola de disco. ¿Tú cantas? Sí, yo canto, sí. Y no tiene nombre, no, Untitled. Sí. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco, nos acompañó en esta sesión ¿Qué pasa USA? A los cuales les agradezco mucho. Y pues bueno, nos vemos para la siguiente sesión y les dejamos con esto. Hasta luego. Gracias. Bye. Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.